necesito ayuda. Porque teniendo siempre mil razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende que aunque no te vea, aún te quiero tanto. Entre mil guerras por querer tenerte, siendo derrotado, seguir esperando. ¿Cómo olvidarte? Si tus recuerdos aún hablan conmigo. Cuento las noches hasta ver la luna. Y aun con las huellas que fuiste dejando, yo perdí tus pasos. Y aprendí que negociar latidos es lo que hace daño. Este amor, aunque te sientas fuerte, quizá el fuerte lo era yo. A las 12 estás en línea y yo siempre espero atento. Qué ganas de llamarte aunque no sea el momento. Y ya no puedes con las ganas. La puerta que cerré se abrió cuando no lo esperaba. Después de tanto tiempo me he quedado sin palabras. Y aunque me duela, pero así sucedió. Si de olvidarte trata todo esto, necesito ayuda. Teniendo siempre mil razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende que aunque no te vea, aún te quiero tanto. Entre mil guerras por querer tenerte, siendo derrotado, seguir esperando. ¿Cómo olvidarte? Si tus recuerdos aún hablan conmigo. Cuento las noches hasta ver la luna. Y aun con las huellas que fuiste dejando, yo perdí tus pasos. Latidos es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Estoy perdido en este amor. Aunque te sientas fuerte, quizá el fuerte lo era yo. A las 12 estás en línea y yo siempre espero atento. Qué ganas de llamarte aunque no sea el momento. Y ya no puedes con las ganas. La puerta que cerré se abrió cuando no lo esperaba. Después de tanto tiempo me he quedado sin palabras. Y aunque me duela, pero así sucedió. Si de olvidarte trata todo esto, necesito ayuda. Porque teniendo siempre mil razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende que aunque no te vea, latidos es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Ya son las 8 y mi alarma suena en el reloj. A mi lado su fotografía y desayuno solo en el salón. Y si nadie entiende que aunque no te vea, aún te quiero tanto. Latidos es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Es lo que hace daño. ¿Alguna duda de que lo que vamos a vivir el primer fin de septiembre en Valdebebas va a ser épico como poco? El Festival Coca-Cola Music Experience es el planazo que necesitas de fin de verano. Así que prepárate para vivir una experiencia bien top. Hazte con tu entrada o abono y regístralo en nuestra web para hacerte con el definitivo que te dará acceso al recinto. Recuerda que es coca-cola.es. No te puedes perder el fiestón. Los sábados por la noche, a las 9, las 8 en Canarias, los éxitos de los 40 son urbanos. La hora más caliente de los 40 se llama Los 40 Urban Music Show. Tú no eres ella, pero te deseo. Ponte pa'l perreo con 60 minutos a ritmo del mejor trap, reggaetón, dembow y urban pop del momento. todos los artistas, el mejor sonido urbano y sus últimas noticias te esperan cada sábado a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, en los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Fuimos paso a paso por todos esos descubrimientos. Nos lanzamos al abismo. Hay sí. cosas en la naturaleza a las que es mejor no asomarse. Los físicos sueñan. ¿Qué significa todo? Escucha La firma de Dios, la nueva ficción sonora original de Podium Podcast, escrita por José Antonio Pérez Ledo, con dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Omnia exeum mysterium termina in mystere. Ya disponible en todos los agregadores de audio. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... El 10, el 12, el 17, el 31 y el 49. Los soles, el 2 y el 8. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Del 40 al 1 Coca-Cola con Óscar Martínez. 30. En nada, todo eso, mucho más y alguna que otra sorpresita. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever, when it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye, when it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Cause when you're the Estamos contigo en del 40 al 1 Coca-Cola. Quedan 30 puestos. Quedan 30 puestos por delante. Pero antes, ay, antes lo que va a pasar. Del 40 al 1, 40 al 1. Seguro que muchos y muchas ya habéis oído esta canción. Los 40. Hablo de ella. Ya estamos con el ordenador peleón, ¿eh? Ya está ahí peleando, madre mía. Seguro que habéis escuchado muchas canciones de Motomami, el discazo de Rosalía. Bueno, pues llega el momento de que Rosalía despliegue sus alas aquí en la lista del 40 al 1 Coca-Cola. Y también Rosalía ha desplegado sus alas aquí en la lista de los 40 y evidentemente la hemos escuchado con esta canción que ha seguido subiendo en las últimas semanas en la lista. Candy es otra de las canciones de Motomami, pero lo que ha pasado este verano es que Rosalía ha decidido, fuera de Motomami, lanzar algo muy especial. Te quiero como antes. Me rompiste pero solo en parte. Llevaba tus clavos para pensarte, pero de olvidarte yo. Bueno, pues como te digo, Rosalía ha desplegado sus alas en la lista con canciones como Candy, canciones como La Fama. Pero ahora en este momento, hoy 6 de agosto de 2022, se convierte en candidato a colarse en la lista. La nueva canción de Rosalía se llama Despecha. Locura absoluta con esto y de momento candidato a colarse en la lista. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo tu mami, con todas mis chales. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo. La canción de Rosalía Rosalía despecha antes de que saliera, ha sido un éxito y de momento se convierte en candidato a colarse en la lista. Despecha de Rosalía, un poquito más allá de Motomami, es que es auténticamente increíble, ¿verdad? Los 40. Del 40 al 31. 40. Ok, vamos a por el primer repaso de la mañana. El 40 es para Samurai con Bonita, que entra en lista. Samurai, Aroa, felicidades. Son for your bonita. 39. Desde el 39 de la lista, sin moverse, Tiesto y Karol G con Don't Be Shy. Le interpretaron en Tomorrowland y fue increíble. 38. También ha entrado en lista Belén Aguilera. Felicidades, porque se ha camuflado como un camaleón y ha entrado en lista Belén Aguilera. A perder la razón, soy un camaleón. 37. Ha sido dos veces número uno en los 40. Ahora cayendo en la lista, 37 para Camila Cabello. Chiran, bam, bam. 36. Esta canción en su día también consiguió ser número uno. Ahora cayendo Chanel con Slow Mo. Este verano esto ha sonado en todos los sitios. 35. Y esta semana también cayendo Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. La canción se llama In the Dark. 34. Esta semanita suben 3 del 37 al 34 Pink Noise con Huesos. 33. Y bajando un poquito en la lista, ahí están ellos, Lérica, junto a Neil Moliner, esta canción que tiene eso, ¿cómo es? Chispa, la chispa se llama. 32. Hace un ratito te lo decía, que no, que se resisten a salir de la lista. Llevan con nosotros 28 semanas y fueron número uno, Imagine Dragons, Enemy. 31. Y subiendo dos en la lista, Paul Hernández con Latidos. Una gira increíble con los 40 en los 40 Summer Live, donde lo ha dado todo, incluso ahí con su piano, a capela, muy guay, todo muy bien. Líderes. Tú nos haces líderes. Del 40 al 1, Coca-Cola. 30. Y también se ha venido de gira con nosotros 30 de los 40 para Walls con Los Niños del Parque, que esta semana, lo sentimos, pero cae dos en la lista. Por cierto, sigue dando un montón de conciertos porque este tío es que en directo es una máquina. Otra noche vuelvo con el centro a mis pies, jodiéndome sin saber cómo coño. En otra noche me he gastado la mitad del mes, pensando en que mañana tengo que marcarme otro hit con tremendo resacón. Pero duermo tres horitas y ya estoy como una flor. Nena, esto lo hago por mí, por mis chavales y el ron, pa' que toda mi ciudad me vea como el mejor. Y tal vez empiece a beber a las 3 de la tarde. Me lío que hoy sea martes. Tal vez he cambiado tanto que he dejado de gustarte. Los niños del parque querían verme bien. Y puede que ayer volviese a casa tan tarde que me haya olvidado de llamarte. Tal vez he cambiado tanto que he dejado de gustarte. Los niños del parque por fin me ven bien. Hey, tengo un ego que no aguanto ni yo. Y hoy tengo a toda la terraza mirando. Tengo fama de haberme convertido en un cabrón. Y ahora quiero un cadenón que aunque se pase el tiempo siga brillando. Nena, por mí que estos sigan hablando, porque que yo ya sé muy bien quiénes están en mi barco. Me dejaste y me enseñaste a con poquito ir tirando. Y me he acordado de lo nuestro y en verdad no es pa' tanto. Musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola. ¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti? Por ti. Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir. Yeah. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Aunque no fuiste bueno conmigo, la verdad te estoy agradecido. Vaya pena que seas así, es que ahora eres tú el que sufre por mí. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo. Voy a ser yo. Y coronarla con él no soy yo. De momento va muy bien. El bueno acaba mal. Blas cantó en los 40. Siempre acaba mal. 28. Through my body, like river through the sands of time, to waste a moment. take it slow. Fly to Aruba or Mexico. I'm clearing out my calendar. All the days that end in Y. To waste a moment with you would be a stupid crime. She trying to tell me something. She talking with her body. She making waves inside this room, room, room. We onto something major. Just let the feeling take ya. Like it or not, be leaving with a stranger. Bastante con Cape by the Ocean, la canción de BNC. Ahora están de vuelta con Move. Esta semana lo siento, pero los chicos caen un poquito. Bueno, hoy tenemos fiestón y hoy, desde luego, si te pilla cerquita, no te lo puedes perder. Hoy estaremos cerquita de Ciudad Real, en Almagro. Hoy tenemos fiestón con los 40 Castilla-La Mancha y From Lost to the Sound. Una discoteca, una terraza increíble donde ya hemos estado y ha sido un fiestón brutal. Hablando de fiestones, aquí llega la subida más fuerte de la semana. 9 arriba para lo último de Guetta. 27. Con Becky Healy, Ella Henderson, Crazy, What Love Can Do es lo último de David Guetta en la lista. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Can someone tell me what is happening to me? Rebobinar lo que ha pasado. quiero evitar. Ya casi no me dan esas ganas de llorar por ti. Yo también pensaba que eras para mí. Te cargaste todo lo que di. Y ahora eres todo lamento. Pero lo siento, te puedes ir. Yo también pensaba que eras para mí. Te cargaste todo lo que di. Te juro todo lamento. Pero lo siento, te puedes ir. Bueno, he estado pensando. Definitivamente te puedes ir. No sabré si eres igual que ayer. Tampoco lo que vendrá después. Olvida verme como si te. Ya no me duele, no lo puedo evitar. Borrarme la mente y volver a empezar. Sin ti, sin ti. Yo también pensaba que eras para mí. Te cargaste todo. No sabré si eres igual que ayer. Tampoco lo que vendrá después. Olvida verme como si te. Ya no me duele, no lo puedo evitar. Borrarme la mente y volver a empezar. Sin ti, sin ti. Yo también pensaba que eras para mí. También pensaba que eras para mí. Te cargaste todo lo que di. Te juro todo. Ha estado de gira con nosotros en los 40 Summer Life. Es Natalia Lacunza. No se mueve esta semana del 26 con todo lamento. Qué canción tan bonita, qué talento tan increíble. Y me gusta mucho cómo se vuelve loca encima del escenario. Aunque algunas canciones suyas son más tranquilas, pero ella se viene arriba, pero rápido. Llámanos ahora. Teléfono gratuito 900-35-40-40. Efectivamente, en un ratito, en unos momentitos, estaremos en el 935-40-40. 935-40-40. Hablamos contigo, mandas un saludito a alguien, nos das un voto y te llevas un regalito muy guapo de la gente de Marvel que se ha estirado para este verano para que tengáis un regalito en forma de Funko que os va a encantar. Eso es nada, así que ya puedes ir llamando. 935-40-40. Here we go. Quédate con nosotros. Nosotros tenemos todos los éxitos. Hey. Del 40 al 1, Coca-Cola. Esta temporada en Anda Ya hemos vivido un montón de cosas. Los 40 Years Bosca Awards 2022. Vamos con la primera categoría. Mejor cagadita nacional. Cristina Bosca por Me lo como todo. Cris, tenemos tres categorías, ¿no? Exacto, pero es que estoy loco. Cristina Bosca por ¿Quién soy y qué hago aquí? Hemos abierto nuestro email, Cris. Ah, ¿yo? Sí. Vale, espera. ¿Sabes cuánto midió el mayor bocadillo de jamón de la historia? Ni lo sé, ni me importa. La ganadora es Cristina Bosca. Anda ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. Volvemos el lunes 29 de agosto. Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón. ¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay cosas que no has escuchado. Quizá al momento de Si tú me miras, me pillo ahí un poco con la resaca del éxito del primer trabajo. Y ahora es cuando estoy de verdad bastante tranquilo. Cápsula 40. el podcast documental de los 40 presentado por Iván Coca, con el que viajarás a las entrañas del archivo sonoro de los 40. Hello, Michael. How are you? Welcome to Spain. Thank you. This is Michael Jackson. I'm in Barcelona. Entrevistas, actuaciones únicas, momentos inolvidables y material inédito archivado a lo largo de los últimos 56 años. Escúchalo en la app de los 40, los40.com y en todos los agregadores. Si eres de los que prefieren tener el control sobre la publicidad de tu negocio y tomar tus propias decisiones, entra en serpublicidad.es. El lugar donde tú podrás elegir la radio, el momento y el mensaje adecuado para tu público objetivo. Serpublicidad.es. Regístrate y empieza a diseñar tus campañas de publicidad. Con Bepe te mereces más, sin más. Ahora puedes ganar uno de los 1000 repostajes de 40 euros que Bepe sortea cada día. Y si no te toca, ahorras igual. Hasta 40 céntimos por litro con mi Bepe. Válido en Península y Baleares. Incluye bonificación del gobierno. Condiciones en temerecesmasconbp.com. My driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but forever now I drive alone past your street. Listos y preparados para afrontar los primeros 25 puestos de la lista. Nos estamos casi acercando a mitad de la tabla. La cosa se empieza a poner muy interesante. Del 40 al 1, 40 al 1. Y cuidadito que sube 5 en la lista. Los 40. 25. Alguien que ha estado en muchos festivales este verano y también ha estado en la gira en los 40 Summer Live con nosotros y lo ha reventado. El día menos pensado es la nueva canción de Beret. No sé si debería decir esto, pero ya me lo dijo el otro día. Tiene el próximo disco enterito acabado. ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así. siempre me muevo por el corazón. Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor. Ya perdí el sentido que intentemos lo imposible, porque sé que el amor es ciego, pero el nuestro es invisible. Queriendo escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo, pensando que con un lo siento arreglarás lo que nos sirve. Yo que nunca creí en nadie, sin saberlo tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte. Los40.com 24. Oh, artista amiguísima de Rihanna. De hecho, dice, ha confesado en un programa de televisión que tenían conversaciones por SMS bastante interesantes, ¿eh? De hecho, lo ha dicho claramente, que eran conversaciones, pues bueno, un poquito subidas de tono. Lizzo con About In Time. Llámanos ahora. Teléfono gratuito 935-4040. Del 40 al 1 Coca-Cola. Y ahí nos vamos al 935-4040. Ruth desde Girona. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal, Ruto? ¿El día bien? ¿Vacaciones? Sí. ¿Descanso? ¿Relax? ¿Cómo? Terminando las vacaciones. Terminaron ayer, el lunes vuelvo a trabajar. Bueno, aprovechar el fin de semana, pero como si fuera el último de tu vida directamente, ¿eh? Ya fui a la playa y ya volví. Bueno, ¿y hoy tenemos plan también? No, ya he ido a la playa y ya he vuelto. Ah, y ya está. Hoy ya has ido a la playa. En la calle. Pero si son las 11:39, ya has ido y ya has vuelto, has dicho, yo ya, me quedo a aquí con. Ya volví. Oye, pues Ruth, me parece muy bien. Aprovecha mucho el finde y para darle ese toquecito final a las vacas, ¿por quién votas? Por Harry Styles. Vale. Es una canción de este verano 2020, pero sin duda, que sí, Ruth. Sí. Total, ¿eh? Yo me lo imagino siempre, no sé por qué, y mira que le he pinchado a veces en la radio, en el coche, si es posible, descapotado, yo no tengo coche, pero bueno, y sonando la canción, maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, Ruth, ¿se puede saber dónde has ido de vacaciones? ¿Podemos cotillear un poquito? Sí, estuve en Lleida. ¿En Lleida? ¿Y concretamente dónde? En un pueblo que se llama Anglesola, al lado de Tárrega. Y que es precioso, imagino, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Eso es importante, ¿eh? Las vacaciones, sí, que queremos tranquilidad, es súper importante. Bueno, pues Ruth, desde Girona, te mando un besito enorme. Gracias por el voto. No sé si quieres saludar a alguien. Sí, a mi madre. Le dedico que estuvo también llamando conmigo esta mañana. Ah, qué bueno. Pues le mandamos un besito enorme y te mando también para allí, para Girona, el Funko Pop Marvel de Shang-Chi, que sé que te va a gustar, ¿vale? Un besito. Gracias, gracias, bonita. Hasta ahora, chao. Estamos regalando durante todo este sábado el Funko Pop de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, una peli muy chula de Marvel. Y lo estamos haciendo con el motivo del lanzamiento durante todo este mes de Thor, Love and Thunder, una peli que aún no he visto, tengo pendiente, pero tiene muy buena pinta. Nos vamos directamente a Béjar, a Salamanca. Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, Adriana, voy a ir directamente al lío contigo. ¿Por quién votas? Por Shakira y Rauw Alejandro. Claro. Oye, Adriana, no sé si son ilusiones mías, pero no sé, igual eres un poquito peque. ¿Qué edad tienes tú? 11 años. Ah, 11 añitos. Bueno, entonces ya controlas. Entonces tu artista favorita de la lista es Shakira, pero necesito que me digas alguien más de la lista que te guste. No sé, por ejemplo. ¿Quién? Karol G. Provenza. Ah, Karol G, claro, Karol G. Provenza también te encanta, ¿vale? Pero el votito es para Shakira y Rauw Alejandro con Te Felicito. Oye, pues Adriana, te dejamos. No sé si tienes que hacer muchos deberes para este verano o qué. Pocos. Uy, esa duda del principio, no sé yo. Hay que revisarlo con papá o con mamá, ¿eh? Tienes que revisarlo. Adriana, te mando un besito enorme para allí, para Béjar, para Salamanca, que no pases mucho calor, y te mando el Funko Pop de Shang-Chi, ¿vale? Muchas gracias. Un besito, bonita. Adiós. Hasta ahora, chao. Esa duda, madre mía, esa duda. Que Adriana, tienes muchos deberes y hacer... No sé yo qué decirte. En nada volveremos al teléfono 935 4040. Pero antes, vamos a ver quién sube dos. 23. Pues no la indigo. Casi tú no te queda, aún me sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar. Digo que no te llamaré, se me olvida cómo adorí. Ay, por vaca. Quiero comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar, es un terremoto. La hemos visto los últimos días haciendo ensayitos, ¿eh? Ensayitos de sus próximos conciertos, donde el baile siempre es súper, hiper, mega protagonista. Sube dos en lista, Lola Índigo con su Toy Story. Y ahora llega el momento de que hagamos un repaso. Ha habido mucho movimiento en la lista, ¿eh? Ha entrado en lista directo al 40 Samurai con Bonita. Esto ya ha pasado, esto ya ha ocurrido en la lista. Y de hecho un poquito más arriba, directo al 38, también ha entrado ella. Ha estado de gira con nosotros tanto Samurai como Belén Aguilera. Y Belén finalmente entra en lista directo al 38, camuflándose al estilo Camaleón. Así se llama la canción, Camaleón. Soy un camaleón. Pero chicos, chicas, me temo que no es las dos únicas entradas que va a haber hoy en la lista. Porque ahora sí que sí, menudo entradón que se marca. La entrada más fuerte es para San Giovanni y Aitana. Entran al 22 de la lista con esto llamado Mariposas. Y hey, no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón. Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te va a ser. Pensando solamente. Y no sé, lo he dicho a nadie. Perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas. De esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, seré igual. Bailar sin ti no se baila. La música no suena igual. Y sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Tratte come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na. Del 40 al 1 Coca-Cola con Óscar Martínez. 21. Tú y yo pensando que somos el centro del universo. Y todo se ha escuchando lo que te escribí. Tú y yo bailando. Yo jugando a escondernos del sol y todo se fue. Y será así hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí. Sigas buscando la Fan Store de Coca-Cola porque está de vacaciones. Volverá en septiembre con las últimas novedades para seguir en el mood festivalero de CCM. Mientras tanto, canjea pin codes en la promo Coke Studio de la app de Coca-Cola y cuélate de lleno en festivales o entra a ver a tu artista favorito en un meet and greet y un montón de sorpresas más. Pide tu chapa este verano en cada terraza, recuérdalo. Los sábados de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. Interactuaremos contigo a través de WhatsApp, viajaremos al pasado y todas las semanas viviremos un DJ set en directo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas. Fugaces pero increíbles. Solo hasta el domingo 7 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda y lencería, deportes, perfumería y para farmacia. Hogar, electrónica, electrodomésticos, alimentación. Ofertas límite solo para los más rápidos. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés. Si te apasiona la música y los 40 marcan el ritmo de tu día, consigue tu tarjeta de los 40 Imagine. Imagine, mucho más que una app para gestionar tu dinero. Más información en los40.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine, marca comercial de Imaginers Gen S.A. Imaginers Gen S.A., agente de CaixaBank S.A. Todos los artistas que escuchas en los 40 tuvieron una primera vez. Si quieres conocer la primera vez que muchos de ellos y ellas se subieron a un escenario, firmaron su primer contrato discográfico o se dieron su primer beso, suscríbete al podcast de Karin Herrero, Mi Primera Vez. Escúchalo en la app de Los 40, los40.com y en todos los agregadores. Tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El País y los 40 Classic te traen la banda que saca tu mejor versión. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de los 40, ya disponible para iPhone y Android. Del 40 al 1, Coca-Cola, con Oscar Martínez. Los 20 primeros. ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? Hace rato que no sé nada. Te felicito, que bien actúas. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos. Never get tired through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna say? Pues ahora sí que sí, chicos, chicas, mitad de la lista. Quedan solo 20 puestos o 19 y saber cuál es el nuevo número 1 de los 40. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada. Del 40 al 1, 40 al 1. Hace un momentito hemos escuchado esto. Los 40 entre lista. Hoy ya no vuelan mariposas. Hace un momentito lo hemos oído, la entrada más fuerte como un auténtico cañón directo al 22 de la lista. San Giovanni con Aitana entra en lista. Han entrado al 22. Pero Aitana tenía dos canciones, con lo cual hay una de ellas que finalmente esta semana no ha podido ser, no entra en lista, pero sí que se queda como candidata a colarse en la lista. Es la canción de Aitana junto a Emilia y Beta Z. Esta es hiper mega bailable. Se llama ¿Quieres? Tengo la curiosidad de saber cómo besas. Y me marea que siempre de vueltas en mi cabeza. No hice la tarea de olvidarte. que tienes el OK, ponle play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. A ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Dime si me quieres. Capitaneando todo esto, Aitana, ¿con quieres? De momento, como decimos, candidata con las en la lista. Vamos a por el tercer repaso de la mañana. Los 40. Del 30 al 21. 30. Segundo, que digo yo, tercero, segundo. Caen lista un par de puestecillos Walls con Los Niños del Parque. Sube dos en lista hasta el 29. Las cantó con El Bueno Acaba Mal. Filosofía de vida muy interesante. Está bien ser bueno, pero no tanto. DNC con Move. Cayendo esta semana en la lista. De momento, máxima posición ha sido el 15. No ha llegado más arriba de la lista. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dan, dan, dan, dan, dan. 36 de la lista la semana pasada. Está el 27, 9 arriba. La subida más fuerte de la semana. Para lo último de Guetta. 26. También pensaba que eres para mí. Y en el 26 de la lista, una mujer con mucho talento que no se mueve esta semana. Se llama Todo Lamento. Lo último de Natalia Lacunza. Pero lo siento, te puedes ir. Yo también. 25. Bien de lágrimas escuchando a Beret, como tiene que ser del 30 al 25, 5 arriba para el día menos pensado. Si nuestras miradas matan, espero que no nos salven. 24. Kairos Lizzo con About In Time. Amiguísima de Rihanna, como te decía hace un ratito. Tenían conversaciones un poco, bueno, divertidas. All right, it's about damn time. 23. Y ha subido dos esta semana Lola Índigo con Toy Story. Me mira, me muero. Con Buzz Lightyear y con todo el mundo. Hay otro, pero no quiero. Dime que sigues soltero. Si tú me miras, me muero. Volando a ti por el cielo. 22. Ya no voy al mariposa. Y aquí la tienes, es la entrada más fuerte de la semana para San Giovanni con Aitana Mariposas. Se cuela el 22 de la lista. No me extraña, menudo temón, madre mía. 21. Ha estado de gira con nosotros y hemos alucinado con el talento de Leo Ricci. No se mueve el 21 con sus amapolas. Y hasta aquí el segundo repaso de la mañana, pero me gustaría que nos diéramos cuenta de esto. Mira, escucha. Nadie imaginaba que este artista, que por cierto ha llenado el Wizzing Center para febrero de 2023 en Madrid, se pudiera unir a este grupo y funcionara. ¿Cómo te atreves a volver? Además, escuchándolo así con diferentes canciones, dices, es imposible, no tiene sentido, no va a funcionar. Pues sí, sí que ha funcionado. Porque Duki se ha unido a Morat. Morat se ha unido a Duki y juntos suben tres en la lista. Sepa todo el mundo, los sábados son de Del 40 al 1 Coca-Cola. 20. Y aquí lo tienes desde el 20, subiendo 3, París, la unión de Morat y Duki. Me vaya, pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla. Para que no me vaya de aquí, y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí. Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir. Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti. Es un cuento que no te das cuenta. Y tengo que decirte que eres tú lo que me viste de problemas, eres. Hubiéramos iluminado París como Messi. Tú tan selfie, yo tan empty. Daría lo que tengo porque sea como antes. Toda mi Jordan, la camisa y los diamantes. Aprendí a perder, es que la vida es cruel. Yo pensando en todo, tú pensando en él. Y si resulta ser que no volvemos. La que me viste de problemas seré tú. Me pida flores y la que va, no te mientas. El problema eres tú. Y tengo que decirte que es por ti que me jugué todas las cartas y perdí. Aposté el cruce, había dos caras. No te mientas, el problema. No te mientas, el problema eres tú. Del 40 al 1 Coca-Cola con Óscar Martínez. 19. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que te no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Es lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti. Buscado mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. No sigo sintiéndote, echo de menos que acabe mi soledad. Volverá, seguro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño. De Dani Martín desde el 19 de la lista. Estado de conciertos, de festivales, los próximos Cataluña, Mallorca y también Alicante. Le conocimos con Tutu, la canción que le unió a Pedro Capó, pero luego más adelante llegó Favorito y se convirtió en un éxito mundial. Empezó a tener muchísima repercusión en nuestro país, pero muchísima, ¿eh? Y la gente empezó a quererle muy mucho. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí. La gente empezó a dedicar esta canción profundamente, Vida de Rico, a todas sus parejas en el país. Claro, la letra pide un poco eso, ¿no? Pero es que luego llegó esto. Porque yo, si en este mundo hay millones. Y también empezaron a dedicarla, ¿eh? ¿Por qué yo? Dime por qué conmigo. Y luego, fruto de ese amor incondicional, la vida les dio una sorpresa maravillosa que se plasmó en una canción. Índigo se ha ido incluso de gira con ellos. Y encima ha sido una canción, un éxito tremendo. Bueno, pues fruto de ese Tutu, de ese Favorito, de ese Vida de Rico, de Millones, de Índigo. La gira que ha hecho por nuestro país ha sido un auténtico exitazo brutal. Y también ha hecho que haya una canción que está sonando en el 18 de la lista. ¡Es Camilo! Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo.

16. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12, baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12. Castillo en la producción, con Víctor Moreno en la técnica, con Nacho Luna en el vídeo. Menos mal que está el equipo, ¿eh? Y menos mal que Félix estaba bailando este Ana Mena y Belinda a las 12 como un loco, porque si no, yo hoy no sé qué haría, porque el ordenador lo voy a coger, lo voy a estrujar y me lo voy a mandar. Ana Mena con las 12, sube uno en la lista. Pero es que esta semana ha habido noticias junto a Ana Mena. Del 40 al 1. Esta canción de Ana Mena ha conseguido doble disco de platino. Estaba claro que era un éxito, pero es que claro, ha ido avanzando el tiempo y notición increíble para Ana Mena. Doble disco de platino para música ligera. Bueno, Ana, te lo mereces de verdad, de sobras. Llevas 4 o 5 años currando como una campeona y con un éxito tremendo. Y creo que cuando el trabajo está bien hecho, cuando se curra mucho, el éxito tiene que llegar, es prácticamente inevitable. Y luego si detrás hay talento, que lo hay mucho, pues eso. Quédate con nosotros. Nosotros tenemos todos los éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Esta temporada en Anda Ya hemos vivido un montón de cosas. Los 40 Years Bosca Awards 2022. Vamos con la primera categoría. Mejor cagadita nacional. Cristina Bosca por Me lo como todo. Cris, tenemos 3 categorías, ¿no? Exacto, pero es que estoy loco. Cristina Bosca por ¿Quién soy y qué hago aquí? Hemos abierto nuestro email, Cris. Ah, ¿yo? Sí. Vale, espera. ¿Sabes cuánto midió el mayor bocadillo de jamón de la historia? Ni lo sé, ni me importa. La ganadora es Cristina Bosca. Anda ya, con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. Volvemos el lunes 29 de agosto. Antes tú eras de los de... Yo del centro no me muevo. Y mírate ahora, chalecito las afueras, perro y todo terreno. Y ni tan mal, ¿eh? Sabemos que con los años has cambiado muchas cosas, pero no de radio. Este verano consigue la camiseta vintage de los 40, tu radio de siempre, por 19,95€ en colecciones.elpaís.com. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. 2 lomos de salmón ahora por 5,09, ahorras un 22%. Y 600 gramos de secreto de cerdo por 2,95, ahorras un 20%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. con el extra de verano, un titán, un espartano. Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Tremendo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cabeza de María durante un evento mític. Uy, no, qué raro, me he reído. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Más información en mythic.es. Mañana, pero no queda tanta, ¿eh? Quedan 15 puestos de la lista, pero antes me gustaría daros una sorpresa interesante aquí en Del 40 al 1, Coca-Cola. Del 40 al 1, 40 al 1. Hay una canción, madre mía. Los 40. Estoy yo. Hay una canción de una sesión de un artista llamado Bizarrap que ha creado locura absoluta en todo el planeta. La sesión 48 junto a Tiago PZK, como lo hemos conocido en nuestro país como Bombona, ha sido una locura, pero no ha sido la única. La sesión 23. Alguna vez me perdí. La sesión 23 junto a Paulo Londra también ha sido una auténtica locura, pero después de muchas sesiones, después de un éxito tremendo, el éxito del argentino Bizarrap, ha llegado la sesión número 52 con un artista español, con un artista canario, y ha creado una locura increíble. 3 semanas, número uno de todo el mundo. La canción, vamos a repetirlo esto, es la canción más escuchada del mundo en las 3 últimas semanas. Y teníamos que pincharlo, es una locura absoluta. Made in Spain, made in Canarias y Argentina. Bizarrap y Quevedo, sesión número 52.

has hecho maravillas, a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría? Tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Y quién diría que esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida? ¿Quién diría? En los últimos minutos aquí en los 40 disfrutando de una canción que ha caído uno en la lista, pero menudo veranito pasa con nosotros, ¿eh? Del 40 al 1 Coca-Cola con Oscar Martínez. Mi condición, enamorado, loca. Hemos pasado un veranito muy interesante con De Paul, su canción ¿Quién diría? O Roma no es amor. Muy chulo en los 40 Summer Live. Pero hemos pasado los últimos años muy, muy interesantes, cargados de muy buena música y de muy buenos conciertos con Sebastián Yatra. Pareja del año, como la hemos bailado, madre mía, ¿eh? Mi pedazo de sol. Cómo hemos bailado y cantado Tacones Rojos. De corazones rotos, mi pedazo de sol. Su gira por todo el país ha sido un exitazo tremendo. Ya está de gira por Latam, pero la gira por nuestro país, casi un mes y medio de gira, con tremendo sold out y con conciertos con muchos miles de personas que le han llevado a disfrutar muy mucho de los españoles y entre tú y yo enamorarse mucho de España, pero muchísimo. Ahora nos vamos al 14 de la lista, que subiendo 4, allí tienes su nueva canción. 14. El 14 es para Yatra con su nuevo tema. Se llama TV. Ahora de gira por Argentina. Yatra, disfruta mucho y gracias por tus tantas visitas. Como hablarte y hacerte sentir diferente. Algo inteligente que me invente para hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado. Te acercaste y me dejaste callado. Enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjate allí. Qué rico dormir abrazado de ti y que hagamos lo que viste anoche en la TV. Baby, si te despiertas en la noche, despiértame que quiero repetir. Qué rico. Si eres tú me hipnotizaste. Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste. Yo te iba a dar un beso y tú me lo robaste. Dile a tu papá que te mudas pa' Medallo conmigo. Dile a tu mamá que soy serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rao están tan enamorados. Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado. Enamorado. ¿Qué? Qué rico vivir abrazado de ti, en amor conmigo.

Ego always doing the most. Out of touch, you're not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting. Ego always doing the most. Out of touch, you're not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting. Tú nos haces líderes. Del 40 al 1, Coca-Cola. 11. Siento que te he hecho de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía.

Queda muy poquito de la lista. De hecho, chicos, chicas, es la 1 y un minuto, las 12 y un minuto en Canarias. Quedan 10 puestos. Del 40 al 1, 40 al 1. Pero como siempre es habitual en esta hora, los 40. Hay que parar la máquina de la lista y coger una máquina distinta. Una máquina del tiempo que nos va a llevar por canciones que fueron número 1 en los 40 y hace un tiempecito. Y vamos a empezar, pues, lo más cercano, lo más cerquita a la actualidad. Nos vamos a ir a una canción que fue número uno en los 40 solamente hace un año. Y la conoces perfectamente bien. Del 21 y el 18 de septiembre del 21, Ed Sheeran con Bad Habits conseguía ser número uno en los 40. Discazo de Ed Sheeran y temón con Bad Habits, que lo consiguió hace un añito. Hemos ido un año atrás, en el 21, más o menos por estas fechas, conseguía el número 1 en los 40, Ed Sheeran Combat Habits. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás, en el 17, en 2017, hace 5 años. Y aunque quieran quitarme la voz. La colaboración increíble de Morat y Álvaro Soler. Álvaro Soler y Morat, el 5 de agosto lo conseguían. Con Yo Contigo, Tú Conmigo. Hace 5 años este era el número 1 en los 40. Conmigo. Exitazo tremendo. Hace 5 años, número 1 en los 40, Morat y Álvaro Soler. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito. Así se llamaba la canción y así se llama. Yo contigo, tú conmigo, Morat y Álvaro Soler. Hace 5 años, número 1 en los 40. Y ahora cuidadito, que nos vamos un poquito más atrás. Hace 10 años, en el 2012. Ha llovido mucho, pero no parece que haya pasado tanto tiempo. Hace 10 años, Jennifer López y Pitbull, Dance Again, número 1 en los 40. No me acordaba yo de la energía que tiene esta canción. Jennifer López y Pitbull, Dance Again. Hace 10 años, número 1 en los 40. Esto lo reventaba el verano de 2012. ya nos vamos un poquito más atrás. Hace 15 años, ¿eh? Hace 15 años ya. El 4 de agosto del 2007, no 2017, 2007, Mika Grace Kelly conseguía ser número uno en los 40. Peculiar de los últimos años en prácticamente todo el panorama internacional, Mika lo conseguía con Grace Kelly. Evidentemente todos recordamos su exitazo mundial Relax, pero Grace Kelly también tuvo su potencia. Hace 15 años, el 4 de agosto del 2007, Mika conseguía ser número uno en los 40. Y ahora, gracias a un anuncio de televisión hace 20 años, el 3 de agosto del 2002, esto era número uno de los 40. Hace 20 añitos ya, ¿eh? La vocal evidentemente es de Elvis, que lo cogieron JXL e hicieron la versión de A Little Less Conversation. Y consiguió ser número uno en los 40, hace 20 años. Es que es cierto que un anuncio de Publi, un spot de la tele de toda la vida, llevó a esta canción a un nivel superior al que a lo mejor, pues, si no hubiera estado en ese anuncio, no hubiera llegado. Hace 20 años, la vocal de Elvis y la producción total y absolutamente distinta de JXL. A Little Less Conversation. Era número uno en los 40 hace 20 años. Y cuidadito que nos vamos un poquito más atrás. Y la cosa cambia, ¿eh? Perdóname, es que la noche a mí me quemaba. Claro, ha habido canciones de todo tipo. Hace 25 años, el 2 de agosto de 1997, Navajita Platea con Frío sin ti. Perdóname, es que la noche a mí me quemaba, la tentación de pecar me daba. Frío sin ti. Ahí lo tienes, 25 años de esta canción como número uno en los 40. Navajita Platea con Frío sin ti. Toda una declaración de intenciones y toda una declaración de amor en toda regla. Vuelvete feliz. Te pondría una nariz de payaso para hacerte reír. He de reconocer que de esta no me acordaba muy mucho, porque tiene 30 años ya, ¿eh? Tiene 30 años este número uno. Terapia Nacional, Por verte feliz. El 1 de agosto de 1992, con plenas Olimpiadas de Barcelona. Por Delhi. Rollito ese que también tenían su día Seguridad Social, ¿eh? Muy parecido. Bueno, pues después del repaso a las canciones que han estado en la lista de los 40 hace 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años, volvemos a la plena actualidad. Y ahora sí que sí, chicos, chicas, solo quedan 10 puestos de la lista. Penúltimo repaso y vamos al lío. Solo quedan 10. Del 40 al 1, 40 al 1. Los 40. Los 40. Del 20 al 11. Y tengo que decir. Han subido 3. La curiosa unión, pero muy efectiva, de Morat y Duki con París, del 23 al 20. No te mientas, el problema eres tú. 19. Y Dani, que está de festivales y de conciertos, Dani Martín con Volverá, no se mueve del 19. Sigo sintiéndote, echo de menos, que acabe en mi soledad. Ataquito de nostalgia escuchándola, ¿eh? 18. Cae 2 en la lista, Camilo con Pegao. Nueva gira que se ha marcado por España con los 40 ha sido increíble, pero en mayúsculas, subrayado, cursiva y todo. De pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegao. 17. Hace ya una horita y media aproximadamente convertíamos en Despechá en candidata a colarse en la lista. Pues Candy, su otra canción de Rosalía, cae 2 en la lista. 16. La semana pasada fue la subida más fuerte. Esta es solamente uno arriba. Qué temón ha hecho Ana Mena y Belinda. Las 12. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12. 15. ¿Quién diría que esto? Cae uno en la lista, uno de los protagonistas de los 40 Summer Live, la gira de verano. Que ayer dijo casi casi adiós. Ahora llega la parte más densa y urbana. ¿Dónde, Paul? ¿Quién diría? Es el 15. 14. Y ha subido 4 TV, la nueva canción de Yatra. Qué rico dormir, abrazado de ti. 13. Levantaremos al sol. Ha caído 3, otro que está de festival en festival y de concierto en concierto. 13 de la lista para Álvaro de Luna. Levantaremos al sol. Este verano está pasando al revés, ¿eh? Mucha gente se está acostando al sol. El 12 es para Ava Max, que cae uno con Maybe You Are The Problem. En octubre saca disquito. 11. Arañando los 10 primeros, pero arañándolo y mucho. Desde el 11 subiendo uno, Abraham Mateo, Ana Mena. Quiero decirte. Primeros de la lista, subiendo 3, Dani Fernández con Dile a los demás. Felicidades, Dani. Soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar. Que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. Pasar, dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya de este desastre. Tu locura irrumpe cada beso que te di. Nuestras ganas justo antes de empezar. No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacer de más. En medio de esta noche tan larga volveré a empezar. Dile a los demás. Dile a los demás 40 al 1 Coca-Cola con Óscar Martínez. Récord de permanencia. Número 9. 40 semanas en lista. En la lista para una de las canciones que en este 2022 ha sido de las más destacadas. De hecho, estuvo varias semanas siendo la canción más escuchada de todo el planeta. Y por supuesto, fue número uno en los 40. Esta semana cae uno. Esto no fue un éxito, ¿eh? Esto fue una auténtica locura. Me rehúso de Danny Ocean. Lo has bailado y lo sigues bailando. Bueno, pues después de ese super éxito, cuando viene un éxito de primeras muy potente, luego es complicado. Pero le fue muy bien con la segunda parte, con Swing. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Y después de este Swing, no tuvo un éxito global grande. De hecho, algunos super críticos de música decían: ah, este chico ya no creo que haga nada más. ¡Qué maravilla los que dijeron eso! Se están comiendo sus palabritas. Porque de repente, a principios de este veranito, bueno, a principios del año prácticamente, apareció en nuestras vidas una canción que volvió a darle el punch que tiene él, porque él nunca lo ha perdido. De hecho, está haciendo una gira increíble donde van a verle 10, 15, 20 mil personas en todos sus shows y todo está vendido. Danny Ocean sigue en nuestras vidas y más activo que nunca, subiendo uno en lista porque tiene una nueva y muy bonita canción. Número 8. El

We could wear the same crown. Keep slowing your heart down. We are the gods now. Cause I love you for infinity. Será el nuevo número uno de los 40. Del 40 al 1, Coca-Cola. Número 6. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Tenemos todos los éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Dos lomos de salmón ahora por 5,09. Ahorras un 22%. Y 600 gramos de secreto de cerdo por 2,95. Ahorras un 20%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Mythic presenta en la cabeza de Lucía. Mateo, mira, puedo oír cómo suena su voz en su perfil. Mis amigos dicen que estoy lleno de sorpresas. Quiero saber todo de ti. Ahora con Mythic no solo puedes ver a la persona que te gusta, también puedes escuchar su voz. Descarga Mythic. ¡Oh no! Se me han olvidado las gafas de sol y la gorra. ¡Qué desastre de día de playa! No te preocupes. Te dejo estas gafas y esta gorra tan chulas que he encontrado en las rebajas de Zalando. Me salvas la vida. ¿La camiseta también te la has comprado en Zalando? Pues claro. Sumérgete en las Mid-Season Sale de Zalando, con descuentos de hasta el 70%. Thank you.

con P-O-P-O-K. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top, top, top, like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. This is how we do it, baby. This is what we say. Es lo que tú y yo vamos a hacer. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry. También en sus conciertos y que está evidentemente reventándolo en Ibiza, Tomorrowland, en Cádiz, que estuvo el otro día, una locura. Llámanos ahora, teléfono gratuito 900 35 40 40. Del 40 al 1 Coca-Cola. Bueno, pues última rondita de llamadas, última rondita para hablar con vosotros en el 935 40 40. Y nos vamos a ir a Almagro. Mira, pues justo esta noche yo voy a estar por ahí. Hola David, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenas saludos de aquí desde La Mancha, ¿qué tal? Oye, pues te digo una cosa David, voy a estar en Almagro, que hoy tenemos fiesta con pues, los 40 Castilla-La Mancha en Front Lost de Sarao, estás invitadísimo. ¿Por dónde queda esto? ¿Por el centro? En Almagro, bueno, ahí apartadito hay una terraza muy chula, yo creo que sí, esta noche te tienes que venir. Bueno, pues estás invitado a una berenjena de Almagro, ¿eh? ¡Oh, qué rico, qué rico, qué rico! Que son bueno, cojonudas. Me la apunto, de verdad, sí. Ahí es todo maravilloso en Almagro, es la Mancha de siempre bien. Oye, David, ¿por quién votas? Cuéntame. Por Pegado de Camilo. Vale. Botito que lo necesita David, porque además ha bajado dos puestecitos Pegado de Camilo esta semana y no puede ser, para la próxima semana tiene que volver a subir. Tiene que subir. Bueno, pues te mando un abrazo, David, pasa un fin de semana estupendo y te mando el Funko Pop de Marvel de Shang-Chi para que te lo disfrutes, ¿vale? Esta noche te invito a una berenjena de mago. Vale, llévatelas en un tupper, un besito. Me encanta, de verdad. Bueno, pues después de Almagro, Ciudad Real, de hablar con David, nos vamos a hablar con Gonzalo desde Leganés, Madrid. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien por allí, por casa? Sí. ¿Estáis en casa tranquilitos o ibais a hacer piscina o cómo? Hemos ido a piscina. Ah, sí. ¿Pero habéis ido o vais a ir? Hemos ido. Ah, habéis ido ya. ¿Y qué tal ha ido? ¿Bien, no? Sí. ¿Te has portado bien o mal? Cuéntamelo, venga. Bien. Bien, vale, ok. Oye, Gonzalo, y le pregunto antes una peque también que ha pasado por aquí. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? Siete años. Y le he preguntado a una chica que ha pasado por aquí también hace un ratito. No sé si tienes muchos deberes para este año o no. No. También ha dudado como tú. Eso no me acaba de gustar mucho. Gonzalo, ¿por quién votas? Cuéntame. Por Rosalía de Despechado. Ahí está. Cuando desde ya va a loca, baje con un flow nuevo. Hace un ratito la convertíamos en candidata a colarse en la lista y el voto de Gonzalo es más que correcto, más que óptimo para esa candidatura, para que entre oficialmente la semana que viene. Gonzalo, te mando un besito enorme y te mando el Funko de Pop Marvel de Shang-Chi, ¿vale? Vale. Un abrazo. Hasta ahora, Gonzalo. Gracias. Pórtate bien. Hasta ahora. Bueno, durante este día hemos estado repartiendo un regalazo increíble, el Funko Pop de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, una peli de Marvel Studios, y es que este mes estamos con Marvel a tope, y todo es porque hay un estreno durante este mes increíble, que es la peli de Thor, Love and Thunder, y es que no podemos pensar otra cosa que no sea superhéroes. Por eso estamos repartiendo ese Funko en el día de hoy, y estamos celebrando que la peli de Thor está en cines, y que es un peliculón que no te puedes perder, y que si no lo has visto, tienes que ir a verlo. Es que es una peli, es que tiene una pintaza increíble, ¿eh? Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán. Iba a decir que me ha impresionado mucho lo que has hecho antes.

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Los 40. Del 10 al 2. Ok, pues vamos con el último repaso de la mañana. 10 de la lista. Se ha colado entre los 10 primeros Dani Fernández, Dile a los demás. Ha subido 3 en la lista. 9. Récord de permanencia absoluto. 40 semanas en la lista para Class Animals Hate Waits. 40 semanas en la lista, qué locura. 8. Ha subido uno arriba. Dani Ocean con Fuera del Mercado. En solo 9 semanitas está ahí bastante arriba, ¿eh? No, que tu felicidad primero. Te amo demasiado. Te amo demasiado. 7. Y el 7 de la lista para la balada del año, sí o sí. James Young, Infinity. Cae uno. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 6. No me vuelvas a llamar. Y también cayendo uno. Las chicas que han conseguido ya ser número uno en los 40, Becky G, Karol G, Mami. Aunque Karol G hoy estará contenta, ¿eh? 5. Nuestro cuento se ha acabado. Cayendo uno, del 4 al 5, Justin Quiles, Colorín Colorado. De momento, máxima posición es el 4. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero... 4. Hablando de máximas posiciones, el 4 de momento es su máxima posición. Black Eyed Peas, David Guetta, Shakira, Don't You Worry. It's gonna be all be alright. 3. Ya fue número 1, cae del 2 al 3, Harry Styles, As It Was. Es el Down for One de la semana. Pierde el número 1, cae del 1 al 2. Shakira y Rauw Alejandro con Te Felicito. 3 semanitas como número 1, no está nada mal, ¿eh? Ok, ya ha llegado el momento. Ya sabemos cuál es el nuevo número 1, pero hagamos un poquito de balance y de repaso de lo que ha pasado con esta mujer. De momento te digo una cosa, hace triplete en la lista. De momento está en el 39 con Don't Be Shy, la canción que le une a Tiesto. Y en el 6, que la acabamos de escuchar, está con Mami, la canción que le ha unido a Becky G. Y también te digo una cosa, ha sido número 1 en los 40 con esta canción, con Don't Be Shy. En marzo de 2022 lo conseguía, era número 1 en los 40 con Don't Be Shy. Pero es que también lo ha conseguido con una canción que todos conocemos perfectamente bien. Si le ponen la canción, le da una depresión. En marzo 2020, un mes un poco con un año un poco maldito, pero bueno, musicalmente muy guay, muy interesante. Lo consiguió con Tusa junto a su amiga Nicki Minaj. Consiguió ser número uno en los 40. Y te digo una cosa, la canción que ocupa el número uno en los 40 no es la primera vez que lo consigue. Es su tercera semana como número uno en los 40. Con lo cual, haciendo un poquito de balance de las últimas semanas, teniendo en cuenta que Harry Styles lo ha conseguido 3 veces, Shakira con Rauw Alejandro 3 veces, y ella lo va a conseguir por tercera vez, las canciones que han dominado este verano han sido As It Was, Te Felicito y la canción que ocupa el número uno de los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Triplete en la lista y coronándola con... Tercera semana como número uno para una mujer que el otro día en Tomorrowland reventó todos los estándares y además hablando en español, como tiene que ser. Karol G con Provenza, número uno en los 40 para los próximos 7 días. Karol G, felicidades. Baby, por qué lo piensas. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Estoy free, puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Pues aquí lo tienes en su tercera semana no consecutiva, número uno en los 40, Karol G con Provenza. Felicidades, Karol G, merecidísimo ese número uno en los 40 y merecidísimos todos los últimos. Tusa, Don Bishai y este Provenza en su tercera semana. Es una de las canciones sin duda del verano 2022. Yo creo que eso es indiscutible, vamos, directamente. Bueno, gracias a todo el equipo en un día también hoy un poquito complicado, donde las máquinas no han querido ayudar. Gracias a Alberto Palau, Community Manager, a Nacho Luna en la realización de vídeo, a Félix Castillo en la producción y en todo. Y a Víctor Moreno en la técnica, que el pobrecillo más preocupa por ahí por los rincones que nadie. Mi nombre es Óscar Martínez. Mañana nos oímos por la tarde aquí en Los 40, pero déjame que te invite a algo. Esta noche, si estás por Almagro, cerquita de Ciudad Real, nos vemos, que hoy tenemos fiestón oficial de Los 40 allí para pegarnos. Va a ser un fiestón tremendo. Lo dicho, esta noche nos vemos en Front Lost to de Sarao, en Almagro. Fiesta oficial de Los 40 con Castilla-La Mancha. Así que, si te apetece, allí va a haber bastante fiesta. Beso enorme de Óscar Martínez. ¡Viva la vida! Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. A star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control. I just can't.